palabra el señor diputado Díaz. Gracias, presidente. Presidente, estoy de acuerdo con algunos de los planteamientos que hizo la diputada Goich en torno a que hay que hablar de propuestas de fondo y que esto debiera estar prohibido también en la farmacia si es que puede producir aborto. En el resto de su conclusión, la verdad es que no. Y yo quiero plantear por qué. Creo que es necesario sincerar el debate. Yo no lo veo sincero. He tenido dudas estas semanas para plantearlo con toda honestidad. Pero sincerar el debate en torno a si es aborto o anticoncepción de lo que estamos hablando. ¿Y por qué? Empezó esto, me acerqué cerca de la ministra y hablamos y la escuché decir que esto tiene que ver con los derechos de la mujer. Y yo creo que ella sinceramente sí lo plantea. Ahora, para mí, si no está dilucidada completamente la pregunta inicial, también tienen derechos las mujeres que están por nacer. Ella misma tuvo derechos antes de nacer, desde el minuto que se... Desde el minuto que el genoma humano quedó establecido con una identidad desde el minuto de la fecundación. En la tribuna escuchaba por ahí el nosotras parimos, nosotras decidimos, el pro-choice, la decisión. Le pido que no me interrumpan, yo lo escuché con respeto a todos. Silencio las tribunas. El tema de la... Aquí se contraponen dos derechos en este debate, cuando no tenemos claridad. Los que tratamos de tenerla escuchándolo a todos en un debate tremendamente ideologizado y donde vemos oportunismo electoral. El derecho a la vida y el derecho a la libertad. Al menos desde mi perspectiva, yo creo que la libertad nace de la vida. O sea, no hay libertad sin vida. Si el genoma humano único e irrepetible no hubiera nacido, entonces no tendría la libertad de hablar en democracia en esta sala. Sincerar, en segundo lugar, la discusión entre aborto o anticoncepción. Vi el otro día al doctor Crosato en Chilevisión, que me hubiera encantado que el canal de Sebastián Piñera también hubiera invitado a un doctor de la otra posición, para poder verlos contrastando visiones. Decir que a él no le provocaba ningún dilema ético eliminar un ser con un ADN único e irrepetible hasta los 2 meses de gestación. Cuando le preguntaron, respondió que no tenía dilema ético. Dijo incluso, es como una baraja de naipes, puede llegar a ser un Hitler, un Bach, un Jesucristo, una ministra Albornoz, un ministro Erazo, cualquier persona, digamos. Con una liviandad que la verdad es que hasta ahí yo estaba escuchándolo bastante bien a su tema de fondo, con lo que estaba hablando, pero demuestra que también hay un prejuicio, como se le puede aducir a los médicos que tienen una visión religiosa respecto de lo que están investigando, que he confundido nuevamente. Llamo a sincerar la discusión. ¿Es aborto o anticoncepción? Yo le quiero decir con mucho cariño a mi amigo y colega Marco Antonio Núñez, que él faltó la verdad en su informe, porque dice que la Iglesia Evangélica, a quienes tengo mucha cercanía, dieron visiones contrapuestas, y he hablado con ella. Yo comparto el planteamiento de la Iglesia Cristiana en la comisión en lo relativo a impulsar la paternidad responsable y por ende también, como ha sido histórico, a la planificación familiar con métodos anticonceptivos, incluye el preservativo, todos los que no puedan tener ninguna posibilidad de ser abortivo. Y en eso estuvieron contestes en la mesa ampliada, Francisco Javier Rivera, con el que hablé por teléfono, el asesor legal de la mesa ampliada, que es el que asesora a Emiliano Soto en su posición, o sea, en todo el proyecto perfecto, pero ellos agregaron una indicación que usted, señor presidente, o quien lo sucedió ese día, que le agregaba al artículo segundo los métodos de regulación de fertilidad femenina y masculina, la frase siempre que no sean abortivos. Voy a volver a ese punto, pero la declaró inadmisible. Estaría resuelto el debate, probablemente habría muchos más votos a favor. Pero curiosamente la declara inadmisible porque no tiene que ver con la idea matriz, como que si estamos hablando de esto, y en definitiva podría haber despejado todas las dudas. Yo le quiero decir que yo no me avergüenzo de ser cristiano, del evangelio que profeso, trato de buscar soluciones de bien común, pero no separo mi actividad política de mi fe. Me cuesta mucho ser solamente de día domingo, digamos. Y creo que la... Quiero señalar que... Tengo una Biblia acá. Quiero leer un par de cosas con todo respeto. Con todo el respeto que todos se merecen. Somos muchos los cristianos en Chile y creo que respetamos mucho al Señor, porque todos somos bastante falibles. El Salmo 139, versículo 16. Gracias por el respeto a la persona. Su tiempo, señor diputado parlamentario. Voy a terminar con esto. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Silencio las tribunas. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas sin faltar una de ellas. Esta es la tolerancia y la libertad de la que hablaba mi amigo y colega. Termine y concluya, señor diputado Díaz. La puedo leer de nuevo, presidente, porque no me dejaron ni terminar. Pues, la tribuna ha interrumpido, a ver. Que me descuente el diputado el tiempo, Díaz, presidente. Ha sido interrumpido en tres ocasiones y él tiene derecho a terminar su intervención. Pido a las tribunas respeto al artículo 88 de nuestro reglamento. Continúe, termine, señor diputado Díaz. Señor presidente, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas, por las mismas razones que gracias, solo diputado. Con el diputado Orpi de esa época en esa bancada voté por eliminar la pena de gracias, muerte, diputado. Por esas mismas razones hoy día tengo dudas y voy a votar que no. Gracias presidente. Diputado Díaz. Silencio, hago ver las tribunas una vez más. Que entendemos el enorme interés que ustedes tienen en este debate, pero esas interrupciones hacen que las tengamos que extender el uso del tiempo cada diputado y todavía quedan una enorme cantidad de parlamentarios que tienen derecho a usar la palabra.